dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera, ojo ahí, 301. Ya la cifra redonda ya no es tan redonda, ya no es tan bonita, pero nos sigue gustando. Más de 300 programas mola. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, emisora Comunidad de Pinto, cada lunes a las 7 de la tarde. En directo también conectando con Eco Leganés y Radio El Candil. En Radio Sata, repeticiones viernes 7 de la mañana, domingos 11 de la mañana. Remitiendo en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama, Sabadell, Radio Gallinera en este Valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y desde Florida, Buenos Aires, emitimos en Esquizofrenia. Nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas de audio varias como iVoox, Archive, Amazon Music, audiourcm.net, podcast.org, Spotify a ratos. Y bueno, y para contactar y comentar, tenemos un email, comandante@cienfuegosradio.com. Las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, ahí como Cienfuegos Radio. Y el grupo de difusión en Telegram, el nombre de Podcast Cienfuegos, siempre el 100 con número. Tiempo ahora para presentar a la tropa, para presentar a la tropa, que por fin es un poco distinta la formación inicial, el quinteto inicial con el que vamos a afrontar el programa de hoy. Ausente todavía temporalmente, le quedan algunas semanitas para volver por aquí, la soldada Guadiana. En el apoyo logístico, como siempre, tenemos a nuestra inigualable teniente Vergonzosa. Y tenemos por fin aquí un retorno más esperado que el del Real Oviedo a la Primera División. El subcomandante, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no sé si tan esperado, ha durado algo menos, pero se ha hecho largo, la verdad, por lo menos para mí. Se ha hecho largo, los oyentes estarán deseando que nos pongas temazos de los tuyos. No te hemos echado mucho de menos porque te teníamos enlatado, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Desde luego que nos cuenten las cositas en vivo y en directo o que las contases ahí en lata. ¿Qué nos traes para empezar hoy? Pues ya que estamos de retorno, de momento tenemos aquí al retorno del guerrero. A ver qué tal suena. A ver qué tal suena y de quién es ese retorno. ¿Qué guerrero es? Yeah. Pues aquí tenemos al retorno del guerrero, a estos Manowar, que la verdad es que dan entre pena y risa. Yo es uno de los grupos de heavy metal que empecé a escuchar desde pequeñín. Como placer culpable tengo que decir que a mí musicalmente me gustan bastante, pero no sé si es peor la estética, las letras del estilo "si te gusta el metal eres mi amigo, creemos en el poder y en la fuerza", o el videoclip, que ese sí que da una grima. Dilo, resúmenos cómo es el videoclip, que los oyentes no lo están viendo. Es una mezcla de cuero, hombres musculados, tías rubias, objeto sexual y policías impotentes ante el poder del true metal. La verdad es que es deleznable. Pero dije, mira, cosa más ridícula para retornar, efectivamente, no nos vamos a encontrar. Y además, ya que estaba pensando que puede dar más grima, pues las vueltas que le dio este grupo a los mitos. A los mitos de los guerreros, de la fuerza, del metal, del acero, del patriotismo norteamericano, y al mismo tiempo el mito de sentirse culpable porque uno le gusta en este tipo de cosas. Desgraciadamente sabemos inglés, porque si estuviera en, yo qué sé, en cualquier otro idioma, pues no sabría las tonterías que están diciendo. Pero sí, me gusta el Manowar y hay que reconocer los placeres culpables. Programa hoy de mitomanía. El retorno del guerrero, Return of the Warlord de Manowar. En un programa, lo hemos dicho, vamos a hablar de mitomanía. Efectivamente, vamos a hablar de mitos, de los mitos que tenemos, de los ridículos que son a veces, de lo que se crea alrededor de ellos, porque al fin y al cabo siempre hay algo de realidad y demás. Y bueno, y de los diferentes tipos de mitos, porque hay algunos que nos hacen mucha gracia, como estos que se crean estos Manowar, esos hombres de guerra, porque sobre todo lo de Manowar, lo que es muy hombre todo, muy, muy machote. Sí, hay sí, aquí, lo de Warlord es más el señor de la guerra que guerrero, la traducción es más... Sí, sí, sí. Y de hecho hemos tenido que abrir aquí la ventana porque había una testosterona que salía de los equipos de sonido tremendos, pero mitos tenemos muchos y tenemos todos además, ¿eh? Sí, sí, quien más, quien menos. Lo tenemos en la política, lo tenemos en la cultura, lo tenemos en la cultura popular, por muy alternativo que nos creamos, hay muchas cosas que tendemos a mitificar. Y yo creo que si se toma en plan sano, en plan con el toquecito de guasa, está bien, pero el problema es que muchas veces lo ves y en las redes sociales se magnifica, que parece que hay cosas que son intocables. Y lo decimos muchas veces aquí, hay determinados grupos, determinados artistas de nuestros estilos, de los que nos molan, que nos pueden gustar, podemos criticarlo y decir, me mola mucho este grupo, pero qué puta pereza me dan sus fans. Efectivamente. Que lo malo de este grupo son sus fans. Le pasa como a España. España está bien, si el problema son sus fans. En parte también, sí, sí, sí. Joder, no lo había planteado. Y si hay elementos que han creado mitos modernos o incluso posmodernos en el Estado español, podemos hablar de varios. Podemos hablar de la música, podemos hablar del fútbol, podemos hablar, por mucho que nos joda y por suerte es un mundo que está en retroceso, pero el toreo, el mundo del toreo y los mitos del toreo, sí. Más allá de lo desagradable que es y lo que ojalá dure poco, pero ha sido una fábrica de mitos y de hecho seguramente por eso sigue existiendo, por eso y porque está hipersubvencionado. Eso, las paguitas. Clarísimamente, pero dentro del mundo hispano pues nos puede joder mucho, pero es así. Y hay un mito muy relacionado con todo esto que es el mito del ciclismo y de los ciclistas. Y hablo en masculino porque las chicas hasta hace 5 años no se les hacía ni caso, aunque también crean sus propios miteos. Sí, sí. Pues a uno de los mitos se les ha cantado en una canción que, no, ojo, noticia, nos la trae su comandante, es petición suya, y es una canción que no solo los que tenga menos de 20 años, es que es nueva. Tiene menos de 2 meses, mes. De un mes sí, incluso. Es de un disco que ha salido ahora mismo, la maravillosa Orquesta del Alcohol desde Burgos. Con Leiva. Mito también, y o mito formándose. Efectivamente, y ahora comentaremos un poco la canción y demás, pero es Subiendo como el Chava con V. Jiménez. Letras más bonitas ya están escritas, pero quiero recordarte cómo eras. La cuesta se hace larga, más de lo que debería, pero miro hacia adelante como a ti te gustaría. Y voy subiendo como el Chava Jiménez. Hay montañas que te enseñan. Cada curva es una herida. Pon el alma en el papel como el público pedía. Ahora las personas son más rápidas cada día. Los daños existen y tú lo sabías. Voy subiendo como el Chava Jiménez. Que te enseñan quién eres. Cueste lo que cueste, aprieto los dientes. Subiendo como el Chava Jiménez. Sigo por la parte más lenta. Sigo por la parte más lenta. Lo bajo siempre a tumba abierta. Lo bajo siempre a tumba abierta. Siempre por la rampa que cuesta. Siempre por la rampa que cuesta. Da igual que me tiemblen las piernas. Que me tiemblen las piernas. Voy subiendo como el Chava Jiménez. Hay montañas que te enseñan quién eres. Cueste lo que cueste. Subiendo como el Chava Jiménez. Hay montañas que te enseñan quién eres. Cueste lo que cueste. Aprieto los dientes. Subiendo como el Chava Jiménez. Cienfuegos, subiendo como el Chava Jiménez, la moda con Leiva. Subiendo como el Chava Jiménez, y quien haya podido ver el videoclip, el que sube, aunque no a bicicleta como cuando destrozó a sus rivales en el Alpe d'Huez, es Carlos Sastre, cuñado del Chava Jiménez. Para quien no lo sepa, Chava Jiménez, ciclista de medios de los 90 finales, primeros de los 2000, de esa, una de las épocas oscuras del ciclismo, pero también una de las épocas que más mitos creó. En España teníamos al Chava Jiménez y en el resto del mundo teníamos a seguramente el mejor escalador de la historia, como fue Marco Pantani. Los dos creando mito y los dos fallecidos prematuramente. En el caso de Pantani, con una sobredosis de cocaína, tras haber dado pocos años antes positivo en un control antidopaje que posteriormente se descubrió que andaba la mafia detrás, y en el caso de Chava Jiménez se suicidó. Joder. Se suicidó. Chava Jiménez, que era el prototipo del mito del ciclista hispano, hasta Indurain, el típico escalador que daba espectáculo, pero que un día te ganaba la etapa como loco y el día siguiente se quedaba el último, que tuvo problemas con sus compañeros de equipo, incluso disputándole una Vuelta a España al jefe de filas que tenían de aquellas, a Abraham Olano, que era mucho peor escalador, pero mucho mejor contrarrelojista, ganando una etapa la primera vez que se llegó al Angliru, otro de los grandes mitos modernos del ciclismo, entre la niebla, en una retransmisión que se puede encontrar por internet, en el que prácticamente no se ve nada y el que iba adelante le sacaba un tiempo más que suficiente y acaba siendo superado por Chava Jiménez, entre rumores de que le habían estado empujando para que... Pero como no se veía... para que adelantara al ruso, a Pavel Tonkov, con intentos de triunfar fuera de las carreras, de las carreteras españolas, que lo que hizo fue estrellarse tanto en Italia como en Francia, no llegó a trascender más allá de la montaña en las carreteras españolas, y eso, pues al final el mito se comió a la persona, se suicidó, pues yo creo que 2 años después de dejar de competir al alto nivel o de no verse capaz de competir al alto nivel, aparece Carlos Sastre, como digo, cuñado de Chava Jiménez, ganador de un Tour de Francia, y los dos dentro de la misma escuela de ciclismo, del Barraco, de Ávila, de Ángel Arroyo, también un mito del ciclismo pre-Perico Delgado, que ya que hablamos de mitos sí, y de gente conocida... De mitos que se caen, además. Efectivamente. Así que aquí tenemos todo el ejemplo de la mitología ciclista, ¿no? Ese héroe, antihéroe, que realmente es una persona flaca, contrahecha, que se pelea contra las montañas, que a veces gana, que a veces es derrotado, que llega sudoroso, meao, cagao, vomitao a las cumbres, y que en el caso del Chava arrastró multitudes, pero multitudes. Yo recuerdo perfectamente lo que generaba este hombre dentro incluso de la prensa que trasciende al mundo ciclista. Y bueno, pues al final, como tantos otros mitos, en este caso mito caído, y se le sigue recordando bastante a día de hoy en su pueblo, en el mundo ciclista, incluso más allá del mismo. Es que tenemos aquí uno de los ingredientes básicos de toda mitomanía, que es el fallecimiento antes de tiempo. Cuanto más trágico, mejor. Pocos tipos de fallecimiento pueden ser más trágicos que el suicidio, ¿no? Por todo lo que implica. Y aquí has mencionado dos casos de vida rápida, muerte joven, que es lo básico para hacerse mito. También me he dado cuenta, según lo he mencionado, he dicho mito caído, Perico Delgado, porque cuando sobrevives tienes la oportunidad de decepcionarte. En el caso de Perico Delgado, pues por posicionarse políticamente, por sus opiniones, que en su derecho absoluto está. Tendemos a pensar que el mito, por una cosa deportiva, musical, cultural, tiene que ser exactamente como nosotros, y pues no es así. No es así casi nunca, para empezar. Te puede molar mucho pues cómo corre carreras, incluso cómo comenta, pero luego decir, abre la boca para hablar otra cosa y te llevas el chasco. Con lo cual, el que se muere joven, ahí se queda mitomanizado, mitificado, y no pasa ni media, como el próximo del que íbamos a hablar, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar, en este caso vamos a pasar, hemos empezado un poquito con la broma musical, y con el insulto fácil, que es lo que se merecen al fin y al cabo los Manowar por tontainas, al mundo del deporte, igual no tanto al gran deporte como es el fútbol, pero sí ese gran creador que es el mundo de la bici. Y vamos a llevarnos ahora a lo nuestro, al mundo de la política, al mundo del anarquismo. No hay mayor mito en la historia de la anarquía que la revolución anarquista de 1936, y no hay mejor mito que ese corazón de gigante que era Buenaventura Durruti. Y le cantaban otros que ya también casi alcanzan la categoría de mito, pero de masas mucho más pequeñas, como los A de Huello. You. Mítico, mítico todo, mítico Durruti, mítico esa de huello, esa maqueta del ruido anticapitalista, ¿no? De la sangre, la saña, el rencor. Efectivamente, con este sonido tan maquetero, tan de los 90, del anarcopunk madrileño y también participantes de otra organización, de una organización de organizaciones mítica como fue la Coordinadora de Colectivos Lucha Autónoma, que creo que específicamente no hemos hablado de ella aquí. La hemos mencionado muchas veces, hemos puesto grupos relacionados con ello, pues como estos Adegüello, pero creo que directamente no ha sido el tema principal nunca. Pues habrá que mitificado dedicarle, también. Efectivamente, y además con mínimo 3 libros hablando sobre ella, con bastante diferencia de opiniones, con diferente también profundidad en cuanto al análisis histórico, pero bueno, alguna vez esto no lo apuntamos en el debe. En el plan quinquenal. Efectivamente. Y esta canción venía porque nos estamos acercando a noviembre. Queda muy, muy, muy poquito. Sabemos que Durruti murió en circunstancias un poco extrañas. Murió joven. Otro siguiente para ser mito. Sí, sí. Murió un 20 de noviembre y este próximo día 15 de noviembre vimos una información que os vamos a comentar. Se va a realizar una marcha en homenaje a la columna Durruti, 89 años después de sus actuaciones aquí en el Frente de Madrid. Y bueno, pues lo hemos visto en una página web, posteriormente rebotado en diferentes páginas de contrainformación como el Todo por Hacer. Y bueno, va a ser el 15 de noviembre a las 11 exactamente, con un recorrido de 5 kilómetros que irá desde Príncipe Pío hasta la Facultad de Medicina de la Universidad de Complutense, que sabéis que fue allí donde se produjeron algunas de las grandes batallas del intento de toma de Madrid por los fascistas, que fue parado por las milicias y por la República. Y bueno, quien tenga interés puede escribir para apuntarse a este Gmail, columna Durruti Madrid 1936 en número @gmail.com. No sabemos mucho más de la convocatoria, sabemos que hay una página web donde explica un poquito más. Y bueno, pues quien quiera conocer un poco más el mito, porque el recorrido va a ser interpretativo por las zonas donde pasó y donde combatió esta columna Durruti, que llegó a Madrid tras parar la contrarrevolución en Barcelona para intentar pararla aquí también, y de hecho se consiguió durante 3 años, pues bueno, pues que ya nos cuenten. Nosotros no sé si podremos ir, si tendremos oportunidad, y si no, pues para la próxima. Eso es. Y a raíz de esta obsesión con los mitos, como el Chava, como Durruti, ya lo hemos dicho, estamos hablando hoy de mitomanía. Y en contra de lo que pensábamos, cuando hemos buscado bien el dato, no es la obsesión con los mitos, sino que es la mentira compulsiva. El significado de mitomanía es mentira compulsiva. Se llama también mentira patológico y pseudología fantástica. Y se trata de un trastorno grave, no de las mentiras sociales o útiles que todas las personas decimos en un momento u otro. No es una enfermedad mental en sí misma, sino un rasgo de personalidad. Es una tendencia compulsiva que afecta a personas que cuentan anécdotas falsas, muchas de ellas evidentemente falsas, que es fácil comprobar que lo son, y todo esto lo hacen sin tener un claro motivo para hacerlo. La mentira normal la haces porque te favorece o te evita un problema. Esto lo hacen porque sí. Y es un problema descrito ya a finales del siglo XIX. Y la diferencia con otros trastornos es que el mitómano sabe que miente, mantiene la mentira mientras puede, pero si se le presiona y no se le permite cambiar de tema, acabará por admitir la mentira, o tomará decisiones que significan que sabe que es mentira, como destruir pruebas o inventárselas. El mitómano no tiene un problema de distorsión de la realidad. En muchos casos, incluso evita las circunstancias en las que tienden a mentir porque son conscientes de lo que hacen y no quieren hacerlo, pero lo hacen. Normalmente, claro, las falsedades dejan a esa persona en buen lugar, pero a la larga son tan evidentes, tan claras, tan burdas muchas veces, que les generan unos tremendos problemas sociales a quien padece pues, de este rasgo. Y no está claro el origen de este comportamiento. A pesar del refranero, todas las personas hasta más o menos los 5 años tienden a contar cosas que no son ciertas. Eso de que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad, no es así. Los niños pues te cuentan mentiras o fantasías. Y estas mentiras pueden ser funcionales, entre comillas, es decir, que la trastada la ha hecho otra persona para así no llevarse ellos el marrón. O simplemente son historias que el niño inventa y las cuenta, muchas veces incluso a personas que saben inmediatamente, según lo oyen, que son mentira. Y esto forma parte del desarrollo completamente normal de la personalidad. Permiten aprender lo que los demás saben, la diferencia entre deseos y realidad, y por supuesto la diferencia entre realidad y fantasía. También ayudan a desarrollar habilidades sociales porque no olvidemos que determinadas mentiras son completamente cotidianas y forman parte de las relaciones humanas. La educación en este sentido no es enseñar a no mentir, es enseñar a mentir cuando te dan un regalo que no te gusta y no a no mentir cuando los adultos se van a enterar de que no has hecho los deberes, digas lo que digas. Las personas que siempre dicen la verdad en cualquier circunstancia son muy, muy, muy, muy impopulares y tienen también unos problemas de socialización tremendos. De hecho, esto es cuña mía. Esa gente que va farzando de yo siempre digo la verdad, cueste lo que cueste, yo siempre voy de cara, suelen ser, válgame Dios, unos gilipollas. Bastante intratables. O bien tienen algún trastorno, relacionado con, valga la redundancia, con las relaciones sociales. Que eso también es importante acotarlo. Sí, sí, sí, es un poco de lo que estamos hablando. De ese pequeño porcentaje de gente, un 1 por 1000, que es un porcentaje muy, muy pequeño, de gente que sigue mintiendo de manera sistemática a partir de los 7 años. Y suele ser que siguen haciéndolo toda la vida, a veces para conseguir cosas, pero otras veces muchas simplemente por costumbre. Afecta por igual a hombres y mujeres y en un alto porcentaje de casos, la mitad más o menos, está acompañada de otros problemas psicológicos. Y se ha especulado con muchas explicaciones, pero la verdad es que no se sabe mucho sobre este problema ni sobre cómo tratarlo. La mitomanía, que no es como estábamos tratando al principio, esa obsesión con mitificar a determinadas personas, a determinados personajes, sino esta mentira compulsiva, esta mentira clínica. Algunos casos de mitomanía terminan en fraude y serios problemas, no solo sociales, también problemas legales. Porque los mentirosos compulsivos están dispuestos a hacer muchas cosas para mantener su mentira, por muy poco creíble que sea. No está bien hacer diagnósticos de andar por casa sin tener formación ni datos, como estamos haciendo ahora mismo, pero lo vamos a hacer. Algunos casos famosos, como el del pequeño Nicolás o de Enric Marco, recordemos esta persona que se hizo pasar por exprisionero de un campo de concentración durante 30 años, podrían estar relacionados con este rasgo de la personalidad. Peliculón el que se hizo hace año y medio, 2 años, sobre la figura de Rick Marco. Así, seguimos. Seguimos. estos personajes. También otro que se nos ocurre que puede tener algo, pues cierto presidente de Generalitat Valenciana puede que sea un poco mitómano, porque está empeñado en mantener mentiras que desde el principio cualquiera que vea un poquito, no ya de saber de política, saber un poco de relaciones humanas, sabía que eso iba a ser evidente, incluso algo tan serio como 230 personas fallecidas en una dana de la que ahora se está cumpliendo un año. Y sobre ello continuamos con la siguiente canción, pues también calentita, recién salida del horno. Lladres de Sobretaula. Hay aún el camor de pena y no es entelso del llam. Que buen sadón a l'esquena s'han mezclat l'aigua i l'arena i baixa un monstre fe de fang. Hi ha una taula que da vi, diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adéu. I el país de l'olivera, de la plana i dels serrans, la desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants. Allà un horto i la ribera, on viuen els valencians. S'ha fet carn el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi i engull la vida al seu pagador. I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de Sobretaula. Ofrenant incompetència va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. I on el silenci és salvatge, i on el dolor és paisatge, els llepors li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont. Tornen a omplir-se les places, Manuel l'emperador. Esa es la nostra victòria, vos farem sentir vergonya, sou l'atac en la memòria d'aquell octubre traïdor. I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de Sobretaula. Ladrones de sobremesa, lladres de Sobretaula. Las voces, algunas seguro que os suenan mucho, muchísimo. Pancho, de Zoo, Pablo, de La Raíz y Ciudad Jara. Ana, de Malifeta. Abril, Tony, de Los Chicos del Maíz. Alba, de Tito Pontet. Y Poyet, y también Tato, James y White Trash. Toda esta gente se han unido en una canción solidaria junto con las asociaciones Víctimas Dana Octubre 2024 y Víctimas Mortales Dana 29O. Y eso lo acabamos de escuchar en valenciano. Es una canción que denuncia la falta de responsabilidad política, el abandono a los afectados y la distancia entre las instituciones y la realidad de los pueblos que se vieron afectados por la dana. Va a hacer ahora un año. La verdad es que todo lo que hemos visto y la falta de responsabilidades es insultante. Porque la catástrofe natural puede suceder, se puede gestionar mal, pero la falta de asunción de responsabilidades es Es que a mí me pone malo. Yo hubo, hay ahí tres cosas. Por una parte, el no asumir tus responsabilidades, que entendiendo que como político en teoría debes de tener, por mucho que critiquemos aquí al mundo de la política, pero en teoría eso va de gestionar, y cuando haces mal las cosas, tan rematadamente mal, es decir, mira, me he equivocado, asumo que lo he hecho mal. Y ahí va el sueldo, esos sueldazos que tienen, en teoría son porque tienes mucha responsabilidad. No, yo estoy de acuerdo en eso. Que sabemos que eso no se cumple, pero bueno, que no está de mal recordar lo que debería ser esa teoría. Por otro lado, la total y absoluta falta de empatía, la sensación de me la sudáis, o sea, desde el minuto uno además, ¿qué me venís a mí a contar? Y luego, relacionado con esto, la propia criminalización de víctimas, familiares, amigos y personas de las zonas afectadas. O sea, porque está la gente que muere, la gente que queda herida, la gente querida de estas personas que sufren esto, pero también toda una serie de poblaciones en el que su vida cotidiana y su salud mental se va a ver gravemente afectada, seguramente para una parte importante de su vida, de sus años de vida. Y el criminalizar todo esto es como que cualquier cosa que hagáis pues va a ser violencia, va a ser vandalismo, va a ser buscar rédito político, que lo hay y que en todo se busca rédito político, no vamos aquí a defender tampoco lo indefendible. Pero esta sensación, pues sí, de os voy a mear en la cara y me da igual. Es esta sensación. Claro, y el gran ejemplo es esa manipulación mediática que la tele pública valenciana, en lugar de conectar en directo a la hora de la manifestación por el aniversario, que estaba llevando a miles y miles de personas en el centro de Valencia, una manifestación, que a veces nos pasa mucho, ¿no? Las luchas se van desinflando cuando va pasando la urgencia. Un año después seguía llenándose Valencia como cada mes, pero esta vez especialmente, y la televisión pública valenciana estaba poniendo no ya otro contenido en directo que no tenía la palabra, o no ya una corrida de toros en directo, estaban poniendo una corrida de toros antigua, del año 97, como que tienen una sección de toros históricos, corridas históricas, y para más guasa era de Vicente Barrera, el consejero que tuvieron de Vox durante un tiempo, que es como directamente... Fascista de primera. Sí, absolutamente, que es como de estarte choteando de la gente a unos niveles insultantes. En una tele pública que se recuperó después del desmantelamiento del anterior. Eso es, el Canal No, Apunt, que lo recuperaron, en fin, todo lo que ha pasado... Ahí es tremendo. Nos vamos a quedar en el País Valenciano, ¿no? Ya que hemos empezado con ellos, estamos hablando de mitomanía, no solo con este significado correcto que hemos aprendido preparando el programa. No lo sabíamos hasta que a la Teniente Vergonzosa le dio por mirar el diccionario, como buena documentalista en la sombra de este programa que es. No solo de estos yonkis de la mentira, también de cómo se nos va la hora a la olla de idolatrar. En esa línea metería algo que estamos comentando a menudo aquí en el programa, como amantes de la música en directo que somos. ¿Qué demonios está pasando? ¿En qué momento se nos ha pirado la chaveta con los conciertos, ya no los grandes, que vienen las grandes giras internacionales, no, con los conciertos medio grandes, un grupo medianamente conocido? Cada vez se anuncian antes, cada vez se agotan antes, cada vez son más y más caros y siguen agotándose antes. Y esos procesos de venta anticipada son tan estresantes, tan generar tanta ansiedad para algo, debe ser un disfrute, ¿no? Y cómo además sigue pasando, ¿por qué? Porque seguimos cayendo una y otra vez. Y el último ejemplo viene precisamente desde este País Valenciano, desde esta tierra que tanto nos gusta, La Gosa Sorda, un grupo que son uno de los referentes para muchos de los artistas que hemos escuchado en la canción anterior, no solo en lo musical, sino también en el llevar el idioma valenciano a música que se salía un poco del folclore. Lo hicieron junto a Brimpar, fueron de los primeros en, con normalidad, hacer el rock, el ska, punk, en este idioma, con discurso combativo, y que no fuera solo cantar a las naranjas y a la Virgen. Llevar un poco el idioma pues a otras cosas. Sin renunciar, eso sí, siempre a sus raíces. La Gosa Sorda estuvieron en activo entre 2005 y 2016 y llegaron a tener esa categoría de grupo de culto, que la verdad es que la traducción de grupo de culto en demasiadas ocasiones significa de ahora que no tocan decimos cómo los echamos de menos, pero cuánto influyeron. Pero cuando estaban en activo, la verdad es que a los conciertos solíamos ir los cuatro gatos de siempre, en realidad tampoco iba tanta gente. En su día, por ejemplo, yo los vi en Alcorcón con dos grupos que creo que pueden cumplir esa etiqueta, como son Habeas Corpus y Dick Sebra, porque tampoco éramos tantos normalmente ni en los conciertos ni de Habeas ni en los de Dick Sebra, no digamos ya cuando Dick Sebra tocan fuera de Asturias. Pues la cosa sorda anunciaron midiendo muy bien los tiempos con el simbolismo, pero con otras de esas estrategias de marketing cansinas de primero digo una cosa, dejo caer que vuelvo, lo filtran los medios, luego después saco no sé qué. 9 de octubre, el 9 de octubre, fiesta en la Comunidad Valenciana, una de las fechas simbólicas allí, y dicen que van a tener tres fechas, una en Valencia, otra en Cataluña y otra en Baleares, ya sabes, te estimo, te estime, te estim. Y la primera de las fechas que anuncian, 25 de abril, que es también una de las fechas importantes con simbolismo en el país valenciano. Y como siempre con esto, pues después de confirmar fechas, confirma los sitios exactos. Ahí sí que nos sorprendieron, no los veíamos venir, eso es verdad. Tocaron en Picassent, en Cunit, que está en Barcelona, si no me equivoco, y en Palma. Y luego ya la venta anticipada. Los precios, 35 pavos. Bastante alejados de los 3 o 5 euros de hace 15 años. Los sold out, estos top venut. La segunda fecha. Y hablan de unas 30.000 entradas vendidas en apenas 2 días. Y no jodas, yo te diría que es que 30.000 personas no veían a la Cosa Sorda en un año entero tocando en los años buenos. Es de qué está pasando, qué se está inflando en grupos que sí, que molan, pero molan tanto para que tengamos que pillar las entradas 8 meses vista y que tanta gente tengamos ese interés real. O yo qué está pasando aquí. Y el siguiente capítulo de esto, pues ya no lo sabemos lo que va a pasar. Si pasa otra cosa, yo qué sé, me retiro de aquí. Anunciarán otras chorrocientas fechas, entrarán tocando en los festivales. Imagino, sobre todo en los de territorio catalano parlante, a ver si hay oportunidad de verles por aquí. Y bueno, pues por un lado mola, porque este es un grupo que a mí personalmente me mola. No le tengo muy mitificado, no es uno de mis grupos de adolescencia. De hecho, diría que les he cogido el gusto más bien después. Pero por otro lado, pues lo que estoy criticando, qué pereza, la nostalgia, cómo vende la puta nostalgia de las narices y al final copa los carteles y se va comiendo a los grupos nuevos. Y en este caso concreto es que se ha comido incluso a uno de los grupos que había formado, uno de los artistas que formaban parte de La Cosa Sorda. Pienso Pep de la Tona, este grupo que tenía Josep Nadal, una de las voces de La Cosa Sorda, después diputado autonómico por Compromís, con un discurso bastante interesante dentro de la política institucional, pues este grupo, Pep de la Tona, no ha terminado de funcionar, no ha terminado de tirar todo lo que quizá merecía, a pesar de que el disco es muy buen disco, muy buena calidad, con muy buenas colaboraciones, y sobre todo letras de la hostia, y coño, que es nuevo, no es reciclar lo de hace 15, 12, 20 años, que ya va oliendo. Pero sobre todo para mí aquí la crítica va, no es tanto al grupo, porque sino a la circunstancia general. Yo entiendo que el grupo, pues si hay que comer, pues no vas a decir que no esta oportunidad, pero yo qué sé, es el estrés del macroevento, la mega anticipación, la estrategia de marketing cansina que para buscar generar eso que llaman los modernos FOMO, siglas en inglés de Fear of Missing Out, miedo a perdértelo. Sí, esas siglas existen. Me mira el comandante con cara de qué mundo habla usted. Eso, comandante que lleva 15 años en los que habrá ido a 10 conciertos en total. Que pueden ser a los que he ido yo la semana pasada aproximadamente. Sí, sí. A mí sí, todo sí. Esto me suena, vamos. Sin embargo, tengo ahora mismo en la memoria el momento final de esa etapa del Angliru que Chava Jiménez le roba a Pavel Tonkov, que si no recuerdo mal en el 98. Ahí está. Pues sí, eras más pequeño que todavía. Estaban empezando a tocar Obrin Pass, ¿sabes? Y además de verdad, sí. Sí, pues sí, literalmente. Hace un año también pusimos una canción suya de La Cosa Sorda por todo este tema que comentábamos de La Dana, ¿no? Fueron autores de una de las pocas canciones que te podría decir que hablan clarísimamente sobre cambio climático, de las catástrofes meteorológicas, ambientales, que iba a traer ese cambio climático y que se vivió allí en el País Valenciano con toda la crudeza que el 29 de octubre. La canción en cuestión se titula Quina Calitja. Y hoy, un año después, vamos a traer otra canción de La Cosa Sorda para conmemorar, para celebrar que vuelven, aunque sea con ese regusto agridulzo del modo en el que están volviendo ahora los grupos que nos gustaban. Una canción en directo, grabaron el disco de despedida que editaron en 2016, La Última Vuelta, lo grabaron en Valencia, en la Sala República, que es una sala que ronda a las 1.000 personas de aforo. Ahora, como decimos, han rondado las 30.000 personas. Que a mí me estalla la cabeza cómo en 9 años ha cambiado tanto el mercado de la música para exactamente los mismos grupos. Y bueno, una canción que la primera frase, la primera estrofa, pues ahora, unos añitos después, se podría aplicar también a este paso de esa Dana que arrasó tanto. La nuestra historia son la escasez de fantasmas que quedaron estancadas en la ruina y la vergüenza. Pero mejor que lo escuchamos a ellos, además con la introducción también es bastante bonita y sirve para este retorno de un grupo mítico. Tots els que estem a ciutat estem vivint este concert molt especialment i gaudint al màxim els últims instants d'este meravellós viatge que ha sigut la gossa sorda. De totes les batalles que hem lliurat, de totes les llàgrimes que hem plorat, de tots els versos que hem escrit, ara renaix la nostra força. Compartir la su historia. Esta pena es una pena de esperar. la nostra sort, de la gossa sorda, esto se va a poder volver a escuchar en directo pues desde el 24 de abril en las primeras fechas de esa gira de regreso que suponemos, adivinamos, apostamos que será bastante, bastante larga. Estos días lo he comentado antes, he estado de bastantes conciertos, con lo que haya podido estar el subcomandante los últimos 15 años, pues igual me los he hecho yo en este mes entre unas cosas y otras. Están formatos muy distintos, creo que ya comenté, el Festival Pirata, pues es un macro festival, muchos grupos en pocos días, ratifico, ya no estoy para estos trotes, y mira que era un festival de dormir, cagar y ducharme en mi casa, aunque sea a 20 y pico kilómetros, pero eso siempre es mejor que una puta tienda de campaña con borrachos al lado. He estado en concierto grande de Palacio de Deportes, Non Servium, 6.000 personas, Ruidera, Fuegote, colaboración de Firmin Urce, todo lo mítico ahí. He estado en concierto pequeñito, grupos de colegas conocidos, el de Zona Norte, les entrevistamos aquí en la sala La Trinchera de Vallecas. Bien montada, no había estado nunca, pero me voy a quedar con uno que me llamó mucho la atención, que también estuve la semana pasada, no hace ni una semana. Uno, poder ver a uno de los grupos internacionales que más me apetecía y no había visto nunca, los Napolitanos 99 Pose, y pude verlos sin necesidad de comprar la entrada meses antes. La compré 5 días antes y visto lo visto, si lo hubiera comprado 10 minutos antes al llegar allí en la puerta, no hubiera tenido problema alguno para entrar. Y mira que sabía desde hace mucho tiempo que iban a tocar en Madrid, pero no hicieron ni uno de los pasos de esa promoción cansina y pesada. Yo me enteré porque les sigo en internet y de vez en cuando me acordaba de ellos cuando me saltaban. Voy a mirar si van a tocar en Madrid próximamente. Y dije, ah, mira. Y tocaban ahí entre semana, tocaron la semana pasada, el día 22, puede ser. El día que fuera, tocaron la semana pasada aquí en Madrid. Y bueno, y no llegaríamos a 200 personas en la sala. Un grupo mítico, 30 años de carrera, relativamente conocido, relativamente influyente, con lo cual imagino que cuando se retiren todo el mundo lo llamaremos grupo de culto y cuando vuelvan 15 años después, entonces a lo mejor se llenará. Pero hubo un momento, lo juro, que si iban a tocar a las 9 menos 10, no llegábamos a 10 personas ahí. Yo ya me veía como el famoso concierto de Berry Charrac en Francia, en el que solo había un espectador. Y decía, jo, voy a hacer historia y tal. Pero no, luego empezaron a llegar mogollón de estudiantes italianos de Erasmus, algunos italianos residentes en Madrid y algún viejo compañero de batallitas, y ya éramos alguno más. Ya te digo, cada 200 personas no llegaríamos. ¿En un aforo de? Así por curiosidad. En un aforo, en lo que he visto en la web, esa sala puede tener un aforo de 800 personas, pero con 800 personas, los que estén en un lado, el escenario no ni lo huelen, pero bueno. La verdad es que se estaba a gusto. En realidad prefiero estar así, sin estar triste, porque la verdad es que el público que había estaba a tope, cantándose y bailándose todas, y súper bien, pero sin agobios. De me hago pis, me voy a hacer pis. Me apetece una cerveza, me tomo una cerveza. De me agobio un poquillo aquí, pues me voy un poquillo allá y no me molestará. Es que así. Y también decir, esto ya sí que es poco de programa, pero es mi programa y digo la tontería que quiero. Es un concierto, fui solo, que es algo que no hago nunca. Yo soy muy poco de hacer planes yo solo. No voy solo prácticamente ni al cine, ni a exposiciones, cosas que en realidad no te hace falta nadie. Me da rollo. Pero bueno, como a nadie de los que les comenté le apetecía demasiado, pues que eran 3 semanas, valían 25 pavos, pues me dije eso de, a ver, no me voy a quedar con las ganas de ver un grupo que tengo tantas ganas de ver por el hecho de que nadie me acompañe. Pensé fríamente, más allá de la timidez y de tal, piensa fríamente, para bailar, cantar y corear proclamas se puede hacer estando solito. ¿Con amigos que también les mole se está mejor? Pues seguramente sí, pero tampoco vamos a quedarnos con las ganas de hacer cosas. Desde aquí, invitar a quienes a veces os dé un poco de rollo de que ninguno de mis colegas se viene al concierto. Pues mira, si tienes ocasión, pásate por ahí, que seguro que te lo acabas pasando bien. Y todo este rollo lo estoy contando básicamente para tener ocasión de poner a 99 Pose, que han sonado menos veces de lo que lo merecen, para lo mucho que me gustan, cosa que me di cuenta en el concierto. Es decir, vaya pedazo de directo, vaya manera de sonar bien, de sonar engrasado un grupo que es un sonido un poco difícil, porque el rap a la velocidad que lo canta Ozulu es muy difícil. La nueva vocalista, se me ha olvidado el nombre, la nueva cantante, tiene una voz también espectacular y sonaba todo perfectamente engrasado. Aunque el volumen quizá estaba muy alto para mis ya viejitos oídos. Volumen brutal, se puede decir. Un volumen brutal, pero haciendo igual raga que algo más rabero, que algo más escala. La verdad es que un concierto divertidísimo. Y todo esto para poner además una versión loquísima de 99 Pose, con una de uno de sus grandes clásicos, el Curre Curre Wario, que lo hacen los propios 99 Pose con una artista metalera muchísimo más joven, Eta Di Marco se llama, que una artista que ganó cierta popularidad al a participar en el programa Factor X de allí de Italia. Así que sin más, vamos con esta versioncita del Curre Guaglio a cargo de la Eta. Un giorno come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte sti fatiente. Sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, Officina 99. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio. Yo, yo, yo. Qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte. Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità. Un onesto stare a galla di una fragilità, guaglio, e di una fragilità, guaglio, yo, yo. Forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone. Forse un inaspettato, aumento robuzzone. Forse un licenziamento in tronco, roba drone. Forse una risata in faccia in un carabiniere. Non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia arme e freme. Trasforma la tua vita, tu non lo puoi spiegare. Una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per gli altri è assurdità. Ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detto, quel calore ti brucia in petto. E odio mosso d'amore, d'amore. Guaglio. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio. Yo, yo, yo. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio, que no es italiano, no es italiano, es napolitano. Importante tenerlo en cuenta, ¿el napolitano es italiano o no lo es? Son, se consideran dialectos, al final son idiomas. Buah. Es que, claro, bonito melón, las lenguas del país llamado Italia. Es que es al revés, el napolitano existía y el italiano fue esa, digamos, esa conjunción común, ese acuerdo para un país nuevo como era esa Italia reunificada del 19, pero lo que existían eran los idiomas propios de cada región, zona o lugar. O sea, sí, o reino, como fue el caso de Nápoles, uno de los reinos más poderosos del Mediterráneo. Pero bueno, dentro del reino de Nápoles habría diferentes idiomas o dialectos que al final... El catalán entre ellos. No hay... Bueno, sí, más en Cerdeña, en la zona de Alguero y demás, pero como nos pongamos en esto, nos quedamos 3 días, eso, así que dale. Temas interesantes de que hablar, sí. Un día hablaremos más de Nápoles y de todo lo que tiene, porque es una ciudad fascinante. Pero comeremos napolitanas en lugar de palomitas. Palomitas que nos sobraron de un evento que hubo este fin de semana aquí en nuestro pueblo, aquí en nuestro Pinto. El 5º Encuentro de Mujeres Radiantes lo organizó esta nuestra casa, Radio Sata, con apoyo económico de la Red de Medios Comunitarios y de la Canaria Radio Guiniguada. Y bueno, han sido 3 días de experiencias, proyecciones, talleres y coloquios compartidos pues con personas procedentes de 13 medios comunitarios de todo el país, de todo el estado, desde Galicia, Andalucía, Cataluña, Cuenca, porque había una emisora de Cuenca, me llamó mucho la atención, ¿no? De Santa Cruz, ¿era? Santa Cruz de la Zarza. Santa Cruz de la Zarza, sí. Muy bien. Todo bajo el lema Voz, Memoria y Futuro, que es un homenaje a las mujeres que abrieron camino en la comunicación comunitaria y en la cultura popular. Era un evento feminista, era un evento, su propio nombre lo dice, Mujeres Radiantes, ¿no? Ese juego de palabras tan, pues, tan bonito. Y que comenzó en su día, es la 5ª edición, comenzó hace más de 5 años porque ha habido años que no lo ha podido ver y demás, sobre todo para visibilizar los programas que elaboran las mujeres de los medios comunitarios. Pero un evento que hay que tener claro, a veces hay confusiones con ello, que desde siempre, desde sus inicios ha sido mixto, pero por cómo se plantea, por cómo se anuncia, hay que tener claro también que apela sobre todo a ellas, a las mujeres de los medios comunitarios, a las mujeres radiantes. Porque hay una realidad que es muy tozuda, aunque la queramos negar, ahí está. Según el informe interno de la URCM para los años 2024-2025, las mujeres suponen el 42% de las personas asociadas a las emisoras de Madrid, por un 55% de hombres, y no llega ni a un 1%, que es lo que descuadra un poco los porcentajes que estamos diciendo, de personas identificadas con otras identidades de género. Se va avanzando, no está tan lejos quizá de cómo era antiguamente, de cómo podía ser antes, que las emisoras eran un bosque de nabos, dicho así también citando informes, ¿no? Pero bueno, lo tenemos muy claro, todo el mundo que nos movemos en este entorno de la comunicación libre y comunitaria, somos conscientes de que ellas son menos, demasiadas veces como cupo y muchas veces sin demasiada responsabilidad real dentro de nuestros medios. Es algo que Mujeres Radiantes, que encuentros de este tipo, pues ayudan un poco a romper. No estuvimos en el encuentro entero, 3 días de encuentro, de compartir experiencias, es café para los muy cafeteros, ¿no? Teníamos también otros compromisos, pero bueno, de lo que vimos, yo personalmente destaco cosas como que el público asistente. El formato habitual en el encuentro, las actividades, el formato habitual era una mesa en la que había de 2 a 9 ponentes haciendo como programas de radio en directo, intervenciones emitidas en directo por esta... nuestra radio, por Radio Sata, y luego un público muy, muy, muy participativo. La verdad es que de los sitios que he visto yo con público más participativo, más atento, con más intención de ver qué es lo que se estaba diciendo, y desde ahí hay que destacar el brutal desembarco de gente de 2 emisoras, de Quack FM, desde A Coruña, no vienen de al lado precisamente, aquí se plantaron en Pinto, y de nuestras queridas vecinas de OMC Radio de Villaverde, sin desmerecer al resto de emisoras y de personas vinculadas a las radios que estuvieron aquí. Destaco también a nuestras compañeras de Entre Lobas, que han sido el verdadero motor de este encuentro, que abrieron el encuentro en la jornada del viernes con un programa brutal donde fueron súper concretas. A veces Entre Lobas se pueden ir por las ramas, como puedo estar haciendo yo ahora, ¿no? De debatir del sexo de los ángeles, pero esta vez sacaron un concepto incómodo del que no gusta hablar, el dinero, el dinerito, la pasta. Y lo hicieron además con terminología marxista, con lo cual pues nos gusta mucho más, ¿no? Hablaron de las condiciones materiales, porque está muy bien y es necesario debatir sobre el espacio que tienen, que deben tener y que están teniendo las mujeres en los medios comunitarios, pero a veces es que no tenemos que olvidarnos que los proyectos, la realidad de las asociaciones, todo, necesita algo más que buena voluntad, se necesita el tiempo de la gente, se necesitan medios materiales, medios humanos, y eso, pues eso, pasa... aunque nos joda, por el sucio dinero. No todo va a ser voluntarismo o trabajo militante. Con lo cual el encuentro empezó ya, ¡pam!, fuerte, con buen rollito, pero con una hostia bastante grande, diría yo, pues a todas nuestras propias emisoras, a nuestras propias coordinadoras de emisoras, de, vale, buena voluntad, buenas palabras, sí, pero también tiene que ir apoyado de financiación. Luego un detalle importante, que además me consta que suscitó debate interno, pero era bonito de ver. En la parte técnica, que es menos visible que quienes están en la mesa con los micros, pero quien está al ladito en la mesa de sonido, tocando cables, llevando los cascos, mirando el ordenador y demás, en todo momento lo llevaron mujeres. Era algo buscado porque perfectamente hay hombres de sobra en las emisoras que también se pueden ofrecer para esto, y en el día a día estamos. En el 70% de los casos en las emisoras comunitarias, la parte técnica de la radio, la mesa, los botoncicos, la llevamos señores, con lo cual fue algo buscado, de que se viera que en todo momento allí el mando, tanto el mando del que está atrás, sube y baja el micro, como el mando de quien está delante del micro, en la mayoría de los casos, en el 99% de las ponencias, eran mujeres. Pero hubo un cupo masculino. Hubo un cupo masculino que fue la presentación de este libro de Radio Sata. Y te dices, ¿qué pintaban ahí dos señores en la mesa de ponentes? Pues se consiguió, conseguimos entre todo el mundo, pues que el tono de la charla, el debate del programa, como lo queramos llamar, pues se justificara esa presencia masculina, ¿no? Se consiguió estar muy a gusto. Y también algo que yo tildaría un poco de malo, porque siempre hay que buscar algo a mejorar, algo que, bueno... Pero ahí sí que es absolutamente mi pedrada y mi obsesión, y se compartirá, por supuesto, en la valoración interna que haremos en Radio Sata de todo esto. Esa endogamia que hay demasiadas veces en este tipo de eventos, no solo específicos de mujeres, sino los específicos de la comunicación comunitaria, y la poca participación de gente de Pinto, que no fuera gente de Pinto directamente vinculada a Radio Sata o a alguna de las personas que iba a ser ponente, ¿no? Porque me consta que en Pinto habemos gente, mucha gente, suficiente gente interesada en todos estos actos sociales, políticos, culturales, contraculturales, musicales, de lo que sea, alternativos. Y lo sabemos porque nos encontramos después cuando vamos a Madrid a la manifestación, al concierto, al no sé qué, pero luego hay algo en Pinto y no termina de haber participación. Y nos pasa con los conciertos, nos pasa con una programación tan potente como han sido estos tres días de charla. Pero bueno... Es lo que hay. ¿Tú cómo lo viviste? Tú estuviste algún rato menos, pero también, bueno, lo hemos hablado entre nosotros, salimos muy contentos. Sí, yo en mi caso tengo menos que contar, porque es verdad que de todo el evento, que empezó un viernes por la tarde y acabó un domingo poco antes de la hora de comer, si no recuerdo mal. Con el bingo musical. Solo estuve las actividades del sábado por la mañana. Me pareció que dentro de una, digamos... supongo que luego quien tenga interés lo puede escuchar, todos los audios que se han grabado en la web de Radio Sata y de diversas emisoras, con un programa que podía parecer muy sobrecargado porque había una cantidad de actividades una detrás de otra muy grande, la dificultad de organizar todo eso, de coordinar para que dentro de lo que cabe todas las personas pudiéramos tener voz, Y que no descuadraran mucho los horarios y que pudiera ser al mismo tiempo que participativo, pues que nadie se quedara fuera de las que ya tenían previsto participar. Creo que eso fue uno de los grandes aciertos. Otro de los grandes aciertos, pues el hecho de poder organizar algo en la periferia de Madrid, que no tenga que ser siempre la capital. Es verdad que lo que falló fue la asistencia de personas de fuera del ámbito de la comunicación alternativa, pero sí que es verdad que este tipo de eventos, que son públicos, pero realmente está pensado para las personas que ya forman parte de las, en este caso, de los medios de comunicación comunitarios, pues es difícil que atraigan a personas que no tengan una idea previa. Sí que me parece que es muy importante, de cara al empoderamiento de las compañeras que están participando en las diferentes emisoras comunitarias, y bueno, pues que todo esto va creando, valga la redundancia, comunidad, va creando debate, sirve siempre para poner cara, para las personas que nos escucháis desde fuera, además, como hemos tenido diversas experiencias de que pues hemos conocido gente que dicen, pero si tú haces el programa este de la radio no sé qué, pues precisamente el gran problema muchas veces de la radio, el no ponerte cara, no tanto por el ego o por hacerte famoso o famosa, sino porque las personas que participamos en los medios comunitarios, pues muchas veces no te pones cara a la hora de debatir, de aprender, de solucionar problemas en común y demás. Y para esto yo creo que se cumplieron los objetivos. Sí que es verdad que en un momento dado, pues lo interesante hubiera sido eso, que se hubiese acercado gente del pueblo o del entorno de alrededor del sur de Madrid, que siempre hay esa tendencia a que lo que hay en Madrid capital, muy bien, nos acercamos porque damos por hecho que es donde se hacen las actividades, pero cuando se hace en la periferia cuesta un poquito más a arrancar. De hecho, hubo gente de las compas de Villaverde que reconocían jamás he estado en Piento. Sí, sí, sí. O sea, con lo cual dices, bueno, a lo mejor, claro que se te ha perdido aquí y dices, bueno, pues habrá actividades como estas. Para quien no conoce esta zona de Madrid, podemos decir que de Villaverde a Pinto debe haber en transporte público una media hora aproximadamente. O sea, en coche de Radio Sata a OMC Radio tardo 10 minutos. Sí, efectivamente. Y porque siempre pillo cerrado el semáforo de la entrada. Siempre hemos hablado del centralismo madrileño con respecto a otras regiones del actual Estado español. Aquí solemos poner mucha música de las regiones periféricas. Fíjate cómo suena esto. Es que la puta palabra periferia al final lo que está significando es que hay un centro. Sí, sí, pero bueno, es que desgraciadamente en España lo hay. O sea, sí, igual sí, que sí. Lo hay en Francia o lo hay en Austria, por decir algo. Pero que ese problema centro-periferia y esa fagocitación de Madrid no pasa solamente con el resto de territorios, sino que pasa con los territorios de dentro de la propia región madrileña, de la propia Castilla. Y bueno, pues poder romper ese tipo de cosas, demostrar que se hacen actividades, y Pinto no deja de ser actualmente una población de 55.000 habitantes, con un montón de actividades diversas, de tipo cultural, de tipo político. Aquí hemos hablado muchas veces de las luchas por la sanidad pública, por el cierre del vertedero, que son las más boyantes en el pueblo en los últimos años, y bueno, y que salió, comentabas antes el porcentaje de mujeres que hay en la URCM, la Unión de Radio Comunitarias de Madrid. Sin embargo, el caso de Radio Sata es justo lo contrario, ¿no? Comentaban el otro día, comentabais, que de 24 socias y socios que somos aquí en la emisora, 16 son mujeres. Y además con un peso y una importancia en la toma de decisiones muy, muy, muy importante, hasta el punto de que les ha permitido, porque yo en este caso no formé parte de la organización del evento, pues organizar, joder, tres días de charla, tres días de debate con toda la logística, con cero apoyo, muy poco apoyo por parte municipal. Eso daría para hablar, sí. Que es verdad que hostia, que chapó, ¿eh? Que chapó. Sí que es verdad que el evento tiene una forma un poco multiforme, que a veces no queda claro. Son debates internos, son debates técnicos, son debates políticos, pero bueno, se va creando según se camina, y yo mi percepción fue de mucha gente, de bastante participación y sobre todo de mucho interés. Venían a escuchar, sí, venían a estar y venían a participar. Próxima edición, Cardedeu, Barcelona, también en las periferias. Sí, sí, sí, sí. Pues, la periferia de Barcelona en este caso. Pues habrá que ir y bueno, la verdad es que pues muchas felicidades a las compañeras que han formado parte de esto. Y como hombre de la emisora, creo que el poco rato que estuve, creo que estuvimos en el lugar que nos tocaba, que era un poco pues en la parte más de logística de retaguardia, dejando los espacios que no eran nuestros en ese momento y participando en lo que se consideraba que sí que debíamos aportar. Así que creo que, bueno, pues cuando sales contento porque las cosas se hacen bien. Eso es. Ya hablábamos de periferias, hablábamos también del valor y la fuerza que hay que tener para esto. Vamos ahora con Periferia, banda presidente de la periferia de Barcelona, de Castelfollit de la Roca, si no me equivoco. Castelfollit. Un pueblo precioso, ¿eh? Muy, muy, muy bonito, así como... Pues así de bonita le salen las canciones a los Periferia. Valor y fuerza. Buscando un lugar donde caer, voy perdiendo mis pretextos. Se me va la vida por algún rincón, no entiendo lo que siento. Me vacié para sobrevivir, ya no queda nada dentro. ¿Dónde está el secreto escondido? ¿Qué tengo que hacer conmigo? Giré la rueda para volver a empezar. Bebí tengo que hacer conmigo. Buscando un lugar donde caer, voy perdiendo mis pretextos. Se me va la vida por algún rincón, no entiendo lo que siento. Me vacié para sobrevivir, ya no queda nada dentro. ¿Dónde está el secreto escondido? ¿Qué tengo que hacer conmigo? Cabonic es Castelfollit, ¿eh? Y lo es, Castelfollit es muy bonito, pero no es de donde son periferias, son de la Roca del Vallés. También había algo de rocas por ahí. Ha dicho, a mí esto me suena, pues el primer pueblo. La Roca del Vallés, Barcelona, periferia de la ciudad de Barcelona. Pues lo típico cuando te vas de viaje a cualquier lado y te preguntan, ah, Messi, no, Messi. Como, sí, sí, lo has pillado, chaval. Justo, justo. Los periferia, por eso han terminado de grabar entre ratos de la gira del disco del que hemos escuchado, Rincones de Nadie. Disco apenas tiene un añito, pues han grabado disco nuevo. Que debería salir en 2026, ¿eh? Ve que la juventud tiene energías, porque compaginar una ruta, una girita, que tampoco es que han hecho la mega gira, pero se han hecho una buena gira con mucha ruta conduciendo ellos mismos la furgo, con grabar un puto disco nuevo, cuando tienes el tuyo, el otro recién sacado, es de tener ganas. Ir de la Roca a Castelfollit a grabar tiene un mérito de la hostia, la verdad, porque no está cerca. Y también de ir a Torralba, Cuenca, fue un cabeza del cartel del retorno del Alcarria Rock, me quedé con las ganas. Uno de los temas que se trataron en Mujeres Radiantes fue de cómo demonios se vuelve a sacar a la palestra un tema que parecía superado, como es el derecho al aborto. Ya no lo advirtió Simone de Beauvoir, ¿no? No olvidéis jamás que va a estar una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Lo dijo hace bastante tiempo, en esta oleada feminista que empezó un poco en 2019, parecía que muchas cosas se podían dar por sentadas, y estamos viendo ahora con esa contrarreforma, digamos, que no es así. También decir, en el caso concreto de Madrid, su ayuntamiento y su comunidad, a mí nadie me quita la sensación de que ha vuelto a salir el tema a la primera línea mediática para tapar cosas menos gordas y cantosas. Sacar el aborto es como sacar la gran bandera del feminismo prácticamente de los años 60, en realidad de toda la vida, pero como en la agenda mediática desde esa época, y lo hacen para tapar algo menos vistoso, pero igualmente grave, este desmantelamiento de los centros de igualdad que dependen de este consistorio madrileño, el consistorio de don Carapolla Almeida Martínez Almeida, ¿no? Y en esa línea convocatoria que sacamos para mañana, las trabajadoras de los centros llevan muchos meses movilizándose ante el anuncio del ayuntamiento. Estamos grabando el día 27 de octubre, mañana martes 28 de octubre, si eres de quien nos escucha en directo, lo sepas que hay un paro parcial de 9 a 12 de la mañana de las trabajadoras de la Red de Espacios de Igualdad. Leo fragmentos del comunicado. Para defender nuestros espacios, nuestros empleos y el sentido público de nuestro trabajo. Porque lo que está en juego no es solo nuestro futuro laboral, sino el modelo de ciudad que queremos. Una ciudad feminista, comunitaria y libre. Una ciudad vaciada de derechos, cuidados y participación. Además de estos paros, habrá una concentración de 9 a 11 en el Palacio de Cibeles, en la zona del acceso de la calle Montalbán número 1. Es decir, la Cibeles es el ayuntamiento de Madrid desde la época del faraón Gallardón. Dicen que nos concentramos para exigir al ayuntamiento que detenga el cierre de los espacios de igualdad, convertirlos en centros integrales de atención a la mujer es borrar la prevención, la comunidad y la mirada feminista que los hace únicos. Los espacios no se venden, se defienden. Recordamos, por poner un poquito en contexto y muy por encima, que esto supone el cambio de un modelo participativo hacia otro asistencialista, en el que no se atenderá a todas las mujeres y se perderán actividades de prevención y de sensibilización. Y bueno, y como empezamos hablando del aborto ya para ir cerrando el programa de hoy, vamos a cerrar con una canción que habla precisamente de aborto y que es reciente. Y que es reciente y desde un punto de vista muy, muy yankee, muy estadounidense, porque es de un grupo que viene de California. Bad Cop, Bad Cop. Es una historia en primera persona sobre cómo se vive un aborto. Más o menos lo que dice, traduciendo a nuestra particular manera, es que aborté, no se lo dijo a nadie, tenía mucho trauma, hasta que encontré apoyo para hablar del tema y me dijeron que no tenía nada que explicar, que era asunto mío y no tenía que justificar nada. Ahí la culpabilidad, ahí el hacernos sentir culpables por nuestros actos, ¿no? Es una canción que tenemos que tener en cuenta que es muy en clave Estados Unidos. Es de 2023, que es cuando se anuló la doctrina Roe. Era una doctrina que legalizaba el aborto en los Estados Unidos y que se basaba en el derecho a la intimidad, por encima, además, incluso de la autonomía reproductiva, que es lo que muchas veces en otros, en otras bases teóricas sobre el aborto, pues se esgrime, ¿no? El nosotras parimos, nosotras decidimos. Esto es directamente, tienes más derecho a tu intimidad. No se puede pedir explicaciones a nadie sobre cómo se había quedado embarazada, por lo cual no tiene que dar explicaciones de qué hace después con ese embarazo. Es que los yankees y su sistema legal, que lo entenderé algún día en la vida, pero no sí, será sí. Hoy. Un día hablaremos del sistema de valores, el sistema legal americano, y después un poquito de peronismo y tendremos el programa hecho. Sí, el programa y estallarán nuestras cabezas. Así que nada, sin más, este retorno del subcomandante, esperamos que durante bastante el lunes seguido, ¿no? Parece que va a poder ser. Esperemos, sí, sí. Ya además, por suerte ya tendremos cada vez menos lunes al sol y es algo maravilloso. Y más lunes a la sombra. Qué mal llevo esto llegar al estudio de noche, macho. Es horrible. Nos despedimos. Safe and Legal, canción sobre el aborto de las californianas. Bad Cop, Bad Cop. Esto ha sido Cienfuegos 301. Doesn't matter what the reason is, because it's no one.